El físico es un aspecto que se considera en la atracción sexual. Cita el libro de sexualidad humana y agrega que toda persona percibe la apariencia física como algo muy importante, que incluye el tamaño del cuerpo y los rasgos de la cara. Sin embargo, los hombres otorgan más valor al físico en las mujeres que éstas a los hombres. Los sociólogos dicen que los varones quieren asegurarse de la correcta reproducción de la mujer, por lo que una persona físicamente atractiva y sana probablemente será más fértil, razón por la que exista la preferencia hacia personas bien parecidas. En el caso de las mujeres ocurre de igual forma. Iris Luna Montaño refiere que la belleza es parte universal de la experiencia humana y se ha comprobado que la percepción de la misma proporciona placer a los sentidos e incrementa la probabilidad de apareamiento. Pero, ¿qué es la belleza? Desde los pueblos antiguos se ha intentado definir la belleza. Por ejemplo, Platón dijo que la belleza era algo de origen divino que inspiraba amor. Voltaire, por su parte, hablaba de la belleza con un criterio materialista que consideraba como una apreciación de los sentidos. El concepto de belleza es difícil de concretar, dice Sara Carmen Valdés en su libro sobre estética y arte, pues son ciertas cualidades a las que se les califica como algo bello, siendo este un asunto muy subjetivo. Luna Montaño afirma que la sensibilidad a la belleza es proporcionada por estructuras cerebrales determinadas por las relaciones de parentesco y evolución, así como también por aspectos socioculturales. Por su parte, Rosario Torres, en una investigación para la Universidad de Sevilla, España, habla del ideal de belleza, que consiste en un físico joven, delgado, alto, natural y en forma, que se convierte en un ícono cultural de glamour. Estos ideales acaparan un gran sector de la economía dedicado a vender artículos de moda o de cuidado físico. Los productos de consumo destinados a embellecer se convierten en ideales estéticos que benefician a las compañías publicitarias y, a su vez, a los medios de comunicación, transmisores, según expone Torres, de estructuras de significado que moldean la forma de vida contemporánea. El doctor Juan Luis Álvarez concluye que los estereotipos de belleza que se nos imponen culturalmente no son lo único que provoca atracción en las parejas, pues él adjudica además aspectos afectivos e intelectuales para la atracción sexual. Álvarez afirma que aunque pocos tienen el aspecto de galán o modelo que exponen los medios masivos, es importante mantener un nivel de atracción física mediante el cuidado de nuestro cuerpo.